Pero ahora, para la reflexión del mediodía, la tenemos a Vilma Ripoll en línea. ¿Qué tal, Vilma? Hola, Víctor Hugo, y a los oyentes. ¿Desde cuándo sos una luchadora? ¿Cuándo te recordás por primera vez en la calle con una pancarta? Y cuando fui a la facultad en Rosario a estudiar enfermería, y era una época en que había muchas luchas, había una pelea por otro país, y había toda una juventud que creía que era posible y hasta daba la vida por eso, y del otro lado había un gobierno que pegaba duro y que quería es exactamente lo contrario. ¿Año? Y año 74, por ahí, hace mucho. Ajá. ¿Te acordás cuál fue el pretexto de aquella primera salida? Sí, justamente la huelga de Villa Constitución, el Villazo. Ahora se acaban de cumplir 35 años y... ¿Y vos cuántos años tenías? Y yo tenía 17, 18 años. ¿Y desde qué edad tenías conciencia o soñabas con un mundo especial? La verdad, siempre hubo así en mi casa mucho de solidaridad, mucho de compromiso. Mi papá era docente de una escuela técnica, era peronista. Y entonces, bueno... Creo que, y además trabajaba mucho para un club, para el Club Firmat, que era mi club, y un poco mi casa tenía la puerta abierta y había que estar al servicio de los pibes más necesitados de la escuela, de cómo llevarlos al club, de cómo mantenerlos ahí, cómo que no abandonen la escuela. Todo eso después se me concretó, digamos, cuando yendo a estudiar me propusieron el partido que fue antecedente del nuestro, el Partido Socialista de los Trabajadores, que con unos médicos y enfermeras que tenían fuera a trabajar en la clandestinidad a la tardecita cada día, atender a los trabajadores y sus familias que la UOM de Nacional había abandonado porque estaban reclamando por fuera de lo que ellos defendían, ¿no? ¿Alguna vez tuviste un pie hacia el lado de la violencia? Mira, la verdad que no, porque siempre nosotros... fuimos una organización, el PCT, que reivindicó que los trabajadores con su fuerza son los que provocan los cambios de fondo, las revoluciones, que las acciones de los grupos ejemplares que intentan con eso y por la vía de las armas adelantarse al ritmo que la propia gente decide con su lucha, con su organización y su movilización, terminan para nosotros como terminó, independientemente de que los defendemos, porque de verdad estaban convencidos y dieron su vida por otro país, por un cambio, por un país más justo y solidario, que todavía lucha que todavía hoy está pendiente. ¿Alguna vez te pasó, Vilma, que te gustase un chico y al descubrir que era derechoso lo rechazaste? ¿Tuviste alguna vez una puja interior de esa naturaleza? No, la verdad que no. Porque en general uno se mueve con las cosas más profundas de la vida de la mano de los compañeros de la izquierda, ¿viste? Uno, y entonces hace que a uno le guste alguien no solo por la belleza personal, sino también por qué cosas se juega en la vida, ¿no? Claro. Porque la felicidad a veces, digo, ustedes que hoy hablaban de eso, también tiene que ver con vivir para cambiar las cosas para los que la padecen todos los días. Y entonces eso es una elección de vida y uno la comparte porque está convencido. Esa es mi vida, además. Ahora, qué difícil ser de izquierda, Vilma, porque hay tantos grados, hay tantas maneras de ser de izquierda. Dentro de la izquierda siempre hay como enconos, quién lo es más, quién lo es menos. Hay como una carrera, porque ser de izquierda uno tiene la sensación que ser mejor es más generoso, más solidario que la persona de derecha, por lo menos en los supuestos, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde se puede ser? ¿Alguna vez sentiste que te empujaban a ser más de izquierda porque si no parecía que te quedabas del lado de la derecha? Mira, la verdad nosotros hoy estamos convencidos de que es la izquierda, o por lo menos nuestra organización, la que plantea frente a esta crisis que se viene, ¿cuál es la salida? cuál es la salida de fondo, que lo que no va más es este capitalismo, que nos dijeron tantas veces que nos iban a resolver los problemas de vivienda, de educación, de salud, y estamos con, de seguridad todas. Te pregunto, pregunto eso de ser de izquierda, porque, por ejemplo, desde la izquierda apoyás los reclamos del campo, y no faltará quien te diga, pero eso es ser de derecha. Mira, nosotros somos una izquierda que, además de reflejar y ser parte de las luchas de los trabajadores, estamos convencidos que también los pequeños productores, los sectores medios del campo, tenían un reclamo justo, y que si se aplica la política del gobierno como está sucediendo, entonces, la verdad, se quiebran con ellos los pueblos y se quiebran con ellos los trabajadores del interior. Y la verdad, no hacemos diferencia entre los trabajadores medios del campo y la ciudad, y entre los trabajadores de las fábricas del interior y los trabajadores de las fábricas de la capital. Y para nosotros es una sola política, la de defender a esos sectores de todos los ataques. Y cuando el gobierno dice ser de izquierda, ¿qué siente Vilma Ripoll? Mirá, nosotros estamos orgullosos de ser de izquierda. No, pero cuando el gobierno dice que es de izquierda, que el gobierno es de izquierda. Ah, no, cuando el gobierno dice que es de izquierda, la verdad, es parte del doble discurso. ¿Será que la gente ve con simpatía muchas de las propuestas que históricamente hicimos desde la izquierda, que el gobierno, para ganar base social, entonces se dice de izquierda, pero la verdad no tiene nada de eso? Creo que un ejemplo es lo que hace con todos los problemas de fondo, de los problemas económicos de fondo, los problemas de los recursos fundamentales. Y a nosotros nos parece que, fíjate, yo creo que nunca estuvo más cómoda la derecha, porque todos los rubros, desde las petroleras, las mineras, los grandes del campo, los pools de siembra, paga la deuda y oportunamente, y ahora tiene un desafío terrible por haber pateado para adelante. Es decir, permite que la economía gire alrededor de las ganancias y no de las necesidades de las grandes mayorías, que son los que menos tienen. Por eso, si hay alguien que no es de izquierda y que se hace pasar de izquierda por el doble discurso, para mí es este gobierno. Entonces nos parece que sistemáticamente nos toca aclararlo, porque da vueltas y vuelve a hacerse parecer de izquierda. Pero aparecer. Uh-huh. Es más, si vos querés ir a los problemas más generales, es decir, ¿qué política tiene, por ejemplo, el gobierno con todos los impuestos, con lo que reciben centralmente para después repartir? Y la verdad, fíjate el IVA, es el rubro en el que más recauda el gobierno. Y el IVA es una carga para todos por igual a los alimentos, y la verdad, para todos por igual, digo, también sí, para los desocupados, que van sí a comprar un paquetito de arroz o una botellita de aceite. Y lo notable del IVA es que lo pagan quienes, por ejemplo, son trabajadores en negro, están contribuyendo al erario público y no van a tener, siendo ellos contribuyentes muy fuertes, porque el IVA es un impuesto altísimo, al pagarlo desde una condición de gente muy pobre, después quedan afuera de los repartos de la jubilación, por ejemplo, etcétera. Claro, lo cual lo hace más perverso todavía. No, claro, es el impuesto más regresivo, y la verdad, es un gobierno que permite que la renta financiera de los que cotizan en bolsa o que después se transforma en pools de siembra no pague. Y paguemos todos el 21%. ¿Vos sabés cuánto más podrían comprar las canastas familiares si anularan el IVA? Vilma, vamos a ir a la carta abierta, porque podemos charlar un par de horas, indudablemente, de todos estos temas, pero queríamos un poco acercarnos al personaje también, que es Vilma Ripoll. La cortina, y vamos a la reflexión de hoy de Vilma Ripoll, que tiene como título ¿Quién paga los platos rotos? ¿Vilma? Sí. Adelante. Gracias. ¿Quién paga los platos rotos? Los platos y, la verdad, toda la vajilla, porque la crisis mundial ya nos golpea y nos va a golpear aún peor. Según decían los Kirchner, la Argentina estaba blindada. Ahora Cristina descubrió que el mundo se cae a pedazos y los pedazos se nos pueden caer encima. La verdad, chocolate por la noticia, ¿no? La pregunta para nosotros es, ¿quién paga esta crisis? ¿Ellos o nosotros? Los Kirchner, los Macri, Solá, Carrió, se pelean, pero ofrecen la misma respuesta, que la paguemos nosotros. los trabajadores, los jubilados, la clase media de la ciudad del campo, o sea, los que no somos culpables de la crisis. Y van a querer que la paguemos ¿cómo? Con más suspensiones y despidos, con bajos salarios, con más inflación y tarifazos. Y eso va a traer más desigualdad social, más marginalidad y, por lo tanto, más inseguridad. Yo propongo lo contrario, que la crisis la paguen los que la provocaron. Los mismos que todos estos años ganaron fortuna con las privatizaciones, los negociados, las coimas y los blanqueos. Que la paguen los capitalistas, o sea, los banqueros, las multinacionales, los grandes empresarios y terratenientes, y también los políticos corruptos que usaron el poder para enriquecerse, incluidos los Kirchner. Por ejemplo, con las privatizadas, tenemos que seguir subsidiándolas para que después no inviertan, se lleven las ganancias afuera y encima nos apliquen tarifazos. ¿No sería mejor restatizar los servicios, invertir, poner un verdadero control de los trabajadores y de los usuarios para evitar la corrupción? Y así con todo, es decir, intentos de parches para salvar un modelo que ya fracasó o medidas de fondo que vayan contra este sistema capitalista que siempre es salvaje y nunca distribuye la riqueza. Porque si algo ya no va más, como lo muestra esta crisis, es el capitalismo. Tenemos que avanzar hacia un nuevo proyecto de país, distinto, hacia un modelo socialista que sea democrático y que no repita los errores del pasado, adaptado a este siglo XXI. Creo que esa es la única salida, para que los platos rotos de la crisis alguna vez la paguen ellos y no nosotros. Vilma Ripoll, muchísimas gracias. Gracias, Víctor Hugo, y dejarles dicho que, bueno, que en estas elecciones que adelantaron me voy a presentar a diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Ah, bueno, este ya es un adelanto político. Bueno. ¿Qué lista? Y por ahora la Nueva Izquierda, que es la que hemos venido construyendo con Patricia Walsh, con Marcelo Parrilli, con Cacho Bidondi, y aspiramos a ampliar más y hacer una Nueva Izquierda amplia alrededor de un programa así de salida de fondo. Los nombres son prometedores. Gracias, Vilma. No, gracias a ustedes y un beso a los oyentes. Me pongo